Este programa no necesariamente refleja el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y saludo a mi compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y pues como cada lunes en punto de las 8 y hoy con una plática que seguro les va a interesar a todas y a todos, y estoy muy emocionada y con muchas preguntas, amiga. Sí, exactamente, un tema bien interesante. Antes les comentamos que estamos por los teléfonos 817-5115 y 817-5117 para que se comuniquen con nosotras, con nosotros, por WhatsApp al 2281-040477 y como... pueden contactarnos también por Facebook como Radio V. Y bueno, pues hoy nos visita Paco Contreras, un experto en el tema de pues la revisión de la masculinidad, todo este asunto que poco a poco y afortunadamente en los últimos años se ha venido dando para que pues los hombres también se incorporen a una revisión crítica de pues la vivencia de su género. Platícanos un poquito qué es lo que haces al respecto, Paco. Bueno, pues buenas noches. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes por esta invitación. Pues lo que hacemos actualmente, yo formo parte de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos de Gobierno del Estado. Y desde ahí estamos impulsando acciones a favor de generar una cultura donde la igualdad esté planteada en la administración pública. Propiamente lo que yo estoy haciendo en este momento son cursos de sensibilización al personal de la administración pública, reflexionando las masculinidades. Y esto con la intención de que se vea que es necesario que cuando hablamos de género, no estamos hablando solo de mujeres. Y que también los hombres logren comprender por qué de manera tradicional, por decirlo de algún modo, cuando se ha hablado de género, ha habido más acciones hacia las mujeres. Es decir, porque es una queja constante que en muchos espacios he encontrado, que dicen, es que hablan de género y todo es para mujeres. Y a los hombres nos discriminan, que es algo que dicen. Entonces, revisamos en esos talleres que en realidad no es una discriminación lo que ellos viven, sino es resultado de las acciones afirmativas que buscan generar la igualdad. Y entonces los hombres de repente como que eso no lo entienden de manera fácil, rápida. Entonces tenemos que revisar con ellos las posiciones de poder, la discriminación por género, la brecha que existe de género. Y a partir de esto es como que ellos empiezan a decir, ah, entonces sí es cierto, sí hay que hacer cosas, más cosas para las mujeres, pero también necesitamos más nosotros. Entonces, es ahí donde entramos ya a otra área que tiene que ver ya propiamente con la identidad masculina. Es lo que necesitamos. Claro, y en esta revisión de las masculinidades y de las identidades, y bueno, vinculándolo con la temática central de nuestro programa, que es la diversidad sexual, pues también hay un campo enorme, porque bueno, finalmente la homofobia, este odio, este miedo, este rechazo que se tiene hacia las personas que no son heterosexuales, pues creo que en buena medida viene dado de una forma muy, pues no sé si llamarle tóxica o muy cuestionable, de cómo los hombres se van construyendo, ¿no? Se van construyendo en oposición a las mujeres, y entonces un hombre que ama a otros hombres parece mujer, y entonces pues lo voy a rechazar. O si yo siento que a lo mejor me pueden atraer los hombres, pues voy a esconder mi propia homosexualidad. Sí, Silvia, fíjate, es curioso cómo la construcción de la identidad masculina tiene algo, tiene unos ejes que la sostienen, y uno de ellos es como alejar, erradicar todo lo que parezca femenino, ¿no? Y con toda la connotación que esto implica, de repente es como lo más palpable, pueden ser objetos, actividades, pero están todas las simbologías, están todo, todo lo cultural que tiene que ver con esto que tú bien planteas, ¿no? Si hay como cierto contacto físico, emocional, y ya no se diga el sexual, que puede parecer atractivo entre hombres, nada, o sea, absolutamente nada, hay que bloquearlo de tal manera en que eso no se vea. Y de ahí creo yo que surge todo, también como la posición de algunas personas de la diversidad sexual que prefieren mantenerse en el anonimato esta orientación, lo que llamamos dentro del closet, ¿no? Uh-huh. Como esta parte donde a ellos les garantiza, a algunas personas, así lo se mueven en la sociedad, les garantiza estar bien aceptados con ciertas en su contexto. Pero volviendo a los hombres que se dicen heterosexuales, sí alejan todas estas manifestaciones, ¿no? Aunque también hay una postura que yo he descubierto también, no solo en los talleres, sino en la teoría, cómo la homofobia es como una cara. La moneda tiene dos caras. Una es la homofobia y la otra es la misoginia, que al final de cuentas tiene como las mismas formas, las mismas características. Se genera una violencia hacia las mujeres por toda la imagen femenina que representa, pero también a las otras representaciones. Y no solo es la homofobia, ¿no? Está la transfobia, la lesbofobia. Es decir, todas estas, este odio que se lanza a la diversidad sexual. Y esto también lo reflexionamos en el taller de masculinidades, porque tengo un ejercicio, les cuento así rapidísimo, un ejercicio donde la gente hace representaciones de cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, homosexuales y heterosexuales. Y de entrada les cuesta mucho trabajo cuando les digo mujer homosexual, ¿no? Que es una trampa, lo hago con toda una intención de generar una trampa, porque al final ellos dicen, ¿cómo puede haber una mujer homosexual? Y dice, ¿no son las lesbianas o cómo son estas mujeres homosexuales? Eso me da pie para dialogar con ellos, ¿no? Pero es curioso ver los cuatro dibujos que se hacen en los talleres, porque solo la representación del hombre heterosexual es el que tiene muchas características masculinas, ¿no? Es el cuerpo más masculino que podemos ver de los cuatro. Y de ahí aparece la lesbiana, con características masculinas, pero también con muchas características femeninas. Ella, el hombre, la mujer heterosexual y el hombre homosexual, cargados de estereotipos y con muchas cosas femeninas. Incluso estas ideas, surgen todas las ideas que puedan tener la gente, que seguramente ustedes ya han platicado aquí en el programa, ¿no? De hablar de si son activos, pasivos, si son niñas, si quieren, si viven en el cuerpo de una mujer, cosas así que ellos también van saliendo, y eso lo llevamos al diálogo. No las dejamos, todo lo que surge mientras ellos hacen su trabajo y cuando lo presentan, se retoma y se les aclara todo esto. Y se les muestra cómo esta forma de ver a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual forman parte de esa construcción masculina que a los heterosexuales les va determinando que todo eso hay que dejarlo a un lado y que hay que construirse desde estos parámetros de ser hombre, como lo dicen ellos, ¿no? Claro. Oye, Paco, y cuando tú nos compartes todas estas actividades que tú realizas, por una parte no puedo como dejar de mirar cuando tú mencionas que los mismos hombres o las personas que asisten a los talleres, ¿no? Cuando escuchan perspectiva de género, pareciera que se da por hecho que vamos a hablar de mujeres o de las necesidades de lo femenino. Cuando por una parte también en todos los niveles también se hace pues visible, evidente, que es importante nombrar y atender, ¿no?, lo que se está viviendo desde la construcción de la masculinidad. Tú convocamos a talleres para niñas y niños, llega la mamá, pero no el papá, ¿no? Convocamos a atención de casos, llegan las maestras, pero no aquellos en lo masculino que están formando parte también de esta solución o de esta atención, digamos, ¿no? Pero viendo más allá, por ejemplo, del que un papá no asista a un taller, pues probablemente al papá tampoco le dan permiso de faltar en su trabajo, ¿no? Porque un poco la idea en la empresa, en la institución es, a ti hombre no te toca, déjale eso a las mujeres, ¿no? Y entonces si vamos viendo en diferentes espacios, se hace evidente pues la necesidad justo de hablar de qué implica la construcción de lo masculino. Pero también, lo cual me lleva a la pregunta de aprovecharte que estás aquí y un poco también tú que trabajas con muchos hombres, ¿por qué en esta parte un poco de entender por qué los espacios no están? ¿Por qué no empezar a reflexionar, a mirar qué tan violento no estoy siendo? ¿Qué está pasando, pues, desde lo masculino para que se dé o no estos espacios, estas acciones? Ok. Mira, Arely, una de las cosas que nosotros hacemos, ahorita que lo mencionas, tratamos en ese taller, que es muy corto el tiempo, es un taller de 4 horas, y en ese espacio tratamos de ver diferentes esferas que van componiendo la identidad masculina. Y entre ellas está toda esta parte de cómo los hombres tenemos una vida ausente de la vida de los hijos e hijas y de la esposa, ¿no? O sea, nuestra función es económica, netamente vinculada a la economía, y es proveer, proteger principalmente, ¿no? Pero el asunto es que ese mandato nos aleja de todas estas personas con las que nos vinculamos a lo largo de nuestra historia. Eso también lo trabajamos fuertemente para que los hombres se den cuenta que esta construcción de la masculinidad nos genera mucha vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que no es vista de primera mano, que no la vemos de entrada, ¿no? Porque el trabajar fuertemente nos da estatus, el cumplir tantas horas nos posiciona, pero cuando volteamos a las necesidades personales, es cuando vemos, ellos mismos dicen, yo no puedo estar con mis hijos y mis hijas, ¿no? Yo sí soy padre leyenda, de ese padre leyenda del que tú hablas, que no está en la vida de los hijos de manera física, pero que todo mundo habla de mí, porque su mamá les cuenta, mi mamá les cuenta historias de mí, de lo que he hecho, y pero yo no se las estoy contando a mis hijos o a mis hijas. Entonces los hombres también se van acercando poco a poco a partir de ver desde una posición crítica a la masculinidad tradicional, empiezan a ver dónde ellos no están llenando, donde ellos no están cumpliendo algunas cosas que contribuyen a su desarrollo, a su bienestar. Ese es como un reto para que ellos se vean de frente en eso y empiecen a reflexionar y empiecen a buscar otras maneras también de profundizar, porque el taller solamente pues es un acercamiento. Muy bien, bueno, pues muy interesante lo que estamos conversando con Paco Contreras. Y es momento de hacer una pausa musical y vamos a escuchar la canción Girls Like Girls de Hayley Kiyoko. Regresamos. Thank you. walls down, building your girl's second story, ripping all your floors out. Saw your face, heard your name, gotta get. Regreso en A Través del Arcoíris platicando de cómo pues vamos construyendo o se van construyendo estas masculinidades y que en ocasiones pues derivan a aspectos como la misoginia, la homofobia, que nos decía Paco, pues son dos caras de una misma moneda. Le recordamos, nuestros teléfonos son 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477. Y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y bueno, Paco, pues es, de veras, hay muchas preguntas, no sé ni por dónde seguir. Pero yo te preguntaría, en el caso de, que me parece efectivamente que la homofobia y la misoginia pues son prácticamente primas hermanas, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando hablamos de un hombre homosexual que ya se asume como homosexual, claro, por supuesto que entendemos que cada persona es única e irrepetible, pero ¿podríamos encontrar alguna tendencia o algún referente que nos permitiera pensar que un hombre homosexual que se asume como tal y que ha, pues yo diría de alguna forma roto con el paradigma del hombre heterosexual masculino, etcétera, etcétera, independientemente si este hombre gay es, tiene una masculinidad, porque bueno, también sabemos, ¿no? Hay hombres más afeminados, por ponerlo entre comillas, que otros, pero podríamos pensar que al romper con este estigma o con este paradigma, puede ser más sensible hacia las necesidades de las mujeres, por ejemplo. Híjole, esa es una pregunta bastante compleja, Silvia. Mira, yo creo que el 97-98% de hombres que llegan a los talleres llegan con una posición de mucha masculinidad tradicional, pero ya ahora modernizada. ¿A qué me refiero? Es decir, ahora ya ayudan en casa. Macho progre. Sí, ya hay mucho macho progre. De hecho, ya macho ya ni se usa. Ya es como, como somos hombres diferentes, ¿no? Ya la palabra macho, incluso hoy en día, y te lo puedo decir que incluso con los chavos de universidad, ya es como causa urticaria decir macho, ¿no? Para ellos, eso ya está en el pasado, eso no es de nosotros. Es de sus abuelos. Eso no es cool, ¿no? Eso ya no es, eso no está en onda. Entonces se alejan de ese paradigma, ¿no? De ser macho. Pero lo que yo sí veo es que aún habiendo hombres que como muy aterrizados en la actualidad y siendo sensibles, reconocen que las mujeres necesitan cosas diferentes, pero no les gusta o les causa resistencia. Es decir, yo lo entiendo, pero ¿por qué? Y porque yo lo tengo que hacer, o porque yo me tengo que yo tengo que dar y ustedes no. Entonces, ahí se observa, ya hablándolo más desde el concepto, más desde la teoría, más de la academia, sí se ve un machismo progre, como bien lo mencionas. Es decir, hay todavía una forma nueva de ser macho, ¿no? Hoy ayudamos, ¿no? En casa, o nos hacemos cargo de algunas cosas. Decía un señor en un taller, pues mi esposa trabaja y gana bien, dice, gana bien. Y cuando le preguntan, ya di que gana más que tú, ¿no? Eso sí, pues ustedes ya lo saben, porque lo tengo. Esas son como las cosas que yo voy encontrando con los hombres. Mira, abiertamente en los talleres no tocamos el que ellos hablen si son homosexuales o tienen alguna orientación o alguna otra orientación diferente a la heterosexual. Es algo muy complejo que sucede en un taller tan corto, ¿no? Pero lo que sí observo es que siguen estando como estos parámetros, estos arquetipos de masculinidad, porque ahora ellos empiezan a decir en los talleres, se observa y se dice, bueno, sí, hay homosexuales, hay hombres homosexuales y hay una gama, dicen, no todos son iguales, hay una gama de hombres homosexuales, desde el que toma algunas características femeninas y las pone en su cuerpo, se viste, no es transvesti, dicen ellos, pero solamente tiene como algunas cosas. Están los amanerados, que tienen como movimientos, voces, y están los que no se les nota, ¿no? O sea, como que hay esa diferencia entre hombres homosexuales que tienen como características que son evidentes y aquellos que no lo son, ¿no? Y hablan mucho de estos que no lo son, porque yo creo que a ellos les toca más, a los grupos con los que he trabajado, especialmente, por ejemplo, con los policías, el asunto de les toca más esto, ¿no? Porque todos son como muy hombrecitos, ¿no? Uh-huh. En este contexto lo pongo entre comillas, esto de hombrecitos, porque esa es como una exigencia que entre ellos tienen, de demostrar que son hombres varoniles, arriesgados, que son autoridad, por ejemplo, ¿no? Al ser policías, pues no solamente tienen que ser hombres fuertes, aguerridos, valientes, sino también tienen que ser autoridad. Y entre ellos se juega a ser autoridad, ¿no? Y es un elemento fundamental que les da identidad también. Fíjate, Paco, que cuando tú nos compartes esto, por una parte, tanto en charlas como en talleres, percibo como cada vez más hombres que logran mirar cuál es el costo de esta masculinidad, ¿no? Logran mirar que efectivamente pueden llegar a una etapa de la vida donde voltean a ver y están solos. Llegan a una etapa de la vida, la vejez, por ejemplo, y los hijos están esperando cuidar a mamá, pero no están esperando cuidar a papá, ¿no? Llegan a una etapa de la vida donde justo esta forma de vivir, este ser hombre, cobra la factura en mi salud también, ¿no? Hay condiciones de salud como muy específicas que tienen que ver con hombres. Y percibo que cada vez más hombres empiezan a preguntarse y empiezan a mirar otras posibilidades, justo como tú decías, ¿no? Ya no quiero esta forma de vivir mi masculinidad porque estoy mirando cuál es el costo. Pero también percibo que se están encontrando donde no quiero eso, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Y por una parte, lo cual me lleva a pensar, uno, ¿cómo construir nuevas posibilidades? Y la otra, escucho a hombres que, por ejemplo, tú decías, ¿no? Con policías, pero también con militares, que después de la charla se me acerca uno y me dice, pero es bien peligroso esto que usted dice, ¿no? Porque imagínese, si yo me atrevo a decir que yo sí hago esto con mi pareja, o yo sí me atrevo a abrazar, a besar, a jugar, ¿usted sabe lo que me va a pasar cuando regrese aquí con toda esta bola de hombres? Entonces me decía, es peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo construir nuevas posibilidades? Y yo miraría que necesario menos posibilidades y espacios menos violentos, ¿no? Pero compártenos, Paco. Sí, mira, Arely, creo que ahí me remonto un poco a la historia de este trabajo, que es algo importante de señalar. Finales de los 80, principios de los 90, con el avance del feminismo, las mujeres empiezan a hablar, bueno, antes, pero más o menos en esa época empiezan a voltear y decirle a los compañeros, ¿ustedes qué cuándo? ¿Qué van a hacer? Porque ya las mujeres venían reflexionando la desigualdad y que ellas eran víctimas de todo este sistema patriarcal y estaban siendo oprimidas. Entonces, y el principal opresor de todas estas mujeres éramos los hombres, ¿no? Pero que además eran víctimas de violencia, de una violencia masculina muy fuerte. Entonces se empieza a cuestionar a los aliados, a estos hombres cercanos al feminismo, y decir, ¿y ustedes cuándo? ¿Ustedes qué van a hacer con todo esto? Y surge como una respuesta a esto, los primeros trabajos, las primeras acciones en pos del análisis de las masculinidades, pero centrado en la violencia. Y yo eso es algo que señalo mucho. Los hombres sensibles, o estos hombres que nos acercamos a estos temas de género y feminismo, en un primer momento respondimos a una necesidad de las mujeres, a la atención de la violencia. Y de ahí se derivó que empezábamos a analizar ya las masculinidades como tal. Pero ¿qué sucede? Por mucho tiempo el análisis y el trabajo de las masculinidades tenía el eje central de la violencia. Es decir, todos los hombres somos violentos por el hecho de ser hombres. Y entonces tenemos que trabajarlo y tenemos que darnos cuenta. Con el paso del tiempo, o al menos con la experiencia que yo tengo, creo que la violencia es un área que conforma la identidad masculina, pero no es la única. Y ahí es un poco lo que también el feminismo del cuidado plantea. No podemos tratar a todas las personas por igual, tenemos que ir generando procesos individualizados. Tenemos que entender que los hombres también se han construido de manera distinta. En los talleres a veces salen hombres que me dicen, Paco, es que yo he vivido un matriarcado. Y digo, ay, a ver, ¿cómo es eso? Dice, es que viví con mi mamá, mi abuela y hermanas. En casa no había hombres, solo eran mujeres y el único hombre era yo. Eso es lo que él entiende como matriarcado, ¿no? Ya le explicamos que eso no es matriarcado, pero que sí tiene una influencia de la participación directa de las mujeres. Y en este sentido, yo creo que hoy en día transformar o sacarle la vuelta a la masculinidad tradicional, a esta masculinidad hegemónica, no solo es a través de analizar la violencia, sino de entender las diferentes áreas que componen la personalidad, la identidad, la historia de cada uno de estos hombres, porque al final de cuentas todos estos elementos también van conformando a la persona. Entonces tenemos que revisar con ellos que no hay una forma única y exclusiva de transformarse, sino que hay muchas maneras, ¿no? Y tenemos que rescatar, creo yo, hoy en día, las formas tradicionales de relacionarse entre hombres. Es decir, el reto, creo que en este momento de las masculinidades, es generar estas reflexiones de transformación para que los hombres se sumen en procesos no solo reflexivos, sino también de acción para la transformación, pero tenemos que estar donde ellos están. Es decir, no es que los tengamos en una charla, en un taller solamente, y cuando regresen al batallón, regresan a las mismas condiciones. No, yo creo que tiene que haber hombres que estén haciendo acciones dentro del mismo batallón, dentro del mismo cuadro de hombres que están ahí y que rompen con esa hegemonía y que también están señalando que la violencia, porque eso no tenemos que dejarla de ver, el hecho de que no sea la única área que debamos de trabajar no significa que no la veamos. Hay que seguirla viendo, pero no hay que colocarla como un eje que sostiene a la masculinidad, ¿no? Porque hay otras cosas. Entonces tenemos que ir rompiendo y tenemos que ir haciendo esto. Por eso la apuesta de trabajar con la administración pública y de tratar de llegar a todos los hombres que podamos dentro de la administración pública, porque habrá algunos que se sumen más que otros, y esos, con esos poquitos que se vayan sumando, yo creo que van generando señalamientos directos en su entorno, y eso es algo que es sumamente necesario. Pues muy interesante lo que estamos platicando en esta noche de A Través del Arcoíris. Y vamos a hacer una nueva pausa para escuchar la cápsula que nos envían nuestras amigas, nuestros amigos de la librería Hiperión. Regresamos. A través del arcoíris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, hola, nuevamente los saludamos en esta sección de recomendación literaria con un libro muy especial que se llama Nuestra Casa, escrito por Peter Nor y editado por Logués Ediciones. Este es un libro muy bonito porque podemos contárselo a niños chiquitos, niños que todavía no hablan, y es un libro que no tiene ni una letra. Toda la historia se cuenta a través de imágenes, y son imágenes que cuentan la vida de un barrio entero. Van platicando de las particularidades de las familias que lo habitan. De esta manera podemos ver familias formadas por dos papás, familias formadas por una sola mamá con su hijo, o familias que viven en conjunto, familias muy grandes, e incluso podemos asomarnos a la vida de una familia de los gatos. Es un libro muy ameno, especial para niños chiquitos, que podrán ir revisando una y otra vez y encontrando detalles y buscando contar particularidades a los pequeños cada vez que abran esta magnífica obra ilustrada. Como siempre, este libro lo podrán encontrar en Hiperión Librería. Estamos ubicados en el centro, sobre la Avenida Murillo Vidal y muy cerquita del Parque Ensueño. Gracias y hasta la próxima. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Buenas noches. Hoy les quisiera hablar sobre qué es la palabra queer. Queer es un término anglosajón que, según la filósofa española Beatriz Preciado, se utiliza desde el siglo XVIII para denominar al tramposo, al ladrón, al borracho, a la oveja negra, a los hombres afeminados, a las mujeres masculinizadas. Y en la sociedad victoriana se usa para describir a los que escapan a la heterosexualidad, el maricón, la lesbiana, el travesti. En nuestros días, queer pasa de ser una palabra y un concepto peyorativo a un término que designa a un grupo de personas que van deconstruyendo conceptos sociales predeterminados y construyendo otros conceptos. Los queer nos negamos a las etiquetas, a los esquemas tradicionales de género. Es decir, no aceptamos el binarismo ni la heteronormatividad, aceptando simplemente que todos somos seres humanos, sin distinción alguna. No todo lo aceptado es correcto. Hoy por hoy, no toleramos la esclavitud, la tortura. No nos podemos imaginar cuartos llenos de instrumentos para sacar confesiones, ya sea por razones de estado o religión. No vemos que nadie tenga el derecho a no votar, a no participar de la vida democrática de una nación. O que la mujer no pueda sufragar por el simple hecho de ser mujer. Y así lo veían desde la antigüedad. En el lugar de trabajo no había seguridades. Pagar un derecho, un porcentaje en el trabajo del campo, solo por trabajar el mismo campo, eso no lo podemos aceptar, no nos lo imaginamos. Sin embargo, existió. Todo esto ha sido una deconstrucción para dar paso a otras construcciones sociales que afectan a todos. Eso es lo que los queer deseamos, que se vayan construyendo nuevas identidades en todos los aspectos. Y es por eso que nos alzamos deconstruyendo y construyendo ideas preconcebidas para concebir nuevas y que vean la luz de la aceptación, no de la tolerancia. La aceptación plena es un camino arduo, duro y hasta peligroso, pero se toma y se camina con el ejemplo, no solamente con palabras. Para terminar, siempre lo he dicho, si quieres cambiar al mundo, primero cambia tú y empieza por cambiar tu entorno. Mañana, mañana será el mundo. Muchas gracias. Regreso en A Través del Arco Iris. Comuníquese con nosotras, con nosotros al 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentra como Radio V. Estamos platicando con Paco Contreras acerca de masculinidades y cómo se van construyendo estas identidades y expresiones de género. Y me surge una duda que, bueno, lo confieso que tiene mucho que ver con mi propia experiencia como una mujer trans, porque cuando empiezo a vivir o quiero vivir y expresarme desde lo femenino, pues busco referentes, busco modelos y bueno, y en el feminismo encuentro un espacio muy muy interesante. Pero pienso entonces en los hombres trans y bueno, si decías que pues solamente un hombre asumió su homosexualidad en los talleres que imparten, me imagino que hombres trans, pues será muy, muy difícil. Sin embargo, y esto me parece que también puede ser muy interesante, si asumimos que la masculinidad se construye, y se construye básicamente, creo yo, a través de la educación y a través de la imitación de referentes, papás, abuelos, tíos, amigos, etcétera, pues un hombre trans que empieza a vivir como hombre, pues digamos ya después de los 25, 30 años, pues no tuvo esa construcción clásica, tradicional de la masculinidad. Pero aquí yo, y bueno, lo he visto también en mi experiencia al contacto con hombres trans, que hay unos muy, muy sensibles, muy, muy poco violentos, incluso para ponerlo en ese contexto, pero hay otros que en aras de expresarse desde lo muy masculino y que nadie dude de que son muy hombres, pues reproducen esos estereotipos, ¿no? ¿De qué manera un hombre trans podría reflexionar acerca de su género a partir de estas nuevas corrientes? Ok, Silvia. Pues mira, yo de entrada, así como lo planteas, creo que aunque haya sido, que no haya tenido esa socialización de ser hombre desde pequeño, desde pequeña en este caso, creo que sí tuvo referentes masculinos y eso es algo fundamental, que es algo que descubren las mujeres cuando están en el taller de masculinidades. Es decir, las mujeres que en los talleres han participado de repente dicen, ah, mi papá, ah, mi tío fulanito de tal era igualito a eso que nos estás diciendo. Y entonces algunas, otras, muy poquitas, pero han llegado a decir, ahora entiendo por qué me casé con quien me casé. Es decir, creo que en este nivel de socialización, en esta forma, aunque no nos suscribamos a esta identidad, vamos teniendo referentes de masculinos y femeninos a lo largo de nuestra vida. Y los niños y las niñas también, es decir, la ausencia de un hombre genera patrones masculinos. Es decir, ¿qué es lo que yo le llamo padres leyenda cuando hablo de la paternidad? El padre leyenda es el que se ausenta por alguna razón, porque decidió abandonar. El clásico, este chiste funciona mucho en el taller, el que fue por cigarros y nunca regresó. Entonces todos se ríen, pero eso los llevo a decir, ese hombre también dejó un legado. Ese hombre también mostró a niños y a niñas que ser hombre. Que ser hombre es ausente, por ejemplo, pero que tiene cierta imagen de autoridad en la familia porque se sigue hablando de él, para bien o para mal. Porque hay veces que se habla muy mal de ese hombre y en otras se enarbola la paternidad de ese hombre, ¿no? Lo mismo pasa con los hombres que murieron jóvenes, dejando a sus hijos, a su esposa, los que se fueron con otra mujer. Es decir, todas estas referentes van dejando ahí sellos y señales muy claras de una identidad masculina. Que hombres y mujeres conviven con esto, y entonces esto, yo creo que al final, cuando se da esta transición, como tú lo mencionas, hay algunos referentes que de ahí se rescatan y se asumen otros más de ya con la identidad más aterrizada, ya con la capacidad de tomar decisiones entre decir esto sí lo vi como muy común, pero esto no lo quiero, ¿no? Es decir, yo siempre se los comparto a los compañeros cómo es que llegamos a construir todo este aparato de creencias, porque nos dieron un bombardeo desde muy pequeños donde adquirimos muchos estereotipos, pero que llegamos a cierta edad donde los hombres y las mujeres podemos tener decisiones al libre albedrío que nos permiten discernir entre que esto es real, esto no lo es, esto es bueno, esto es malo. Y cuando digo bueno o malo, me refiero a al beneficio que me trae a mi vida, ¿no? Y a partir de ahí podemos decir a qué jalo, qué cumplo, qué forma parte de mi vida y qué voy dejando. Pero resulta que esos estereotipos que tuvimos de muy pequeños y a lo largo de nuestra vida también van determinando ciertas cosas, ¿no? A lo mejor yo como hombre no me siento el hombre más fuerte del mundo, pero ante una agresión de otra persona sale ese hombre y defiende y cubre a la compañera, a los propios hijos, y los pongo a la vez en riesgo. ¿Por qué? Porque yo creo que los debo de defender, pero no me doy cuenta que los tengo ahí y estoy arriesgándome a golpearme con otro hombre en una carretera y los desprotejo. Es como esta forma en que los hombres no nos damos cuenta. Y yo no quiero eso para mis hijos, ¿no? Yo no quiero ser el hombre macho, violento, pero ante una agresión trato de defenderlos. ¿Qué sucede? Que ahí está esa idea muy arraigada que forma parte de esa creencia que me hace pensar que yo debo de ser el protector independientemente de lo que yo haya decidido. Y entonces cumplimos con esto. ¿Por qué? Porque el medio, la cultura nos sigue exigiendo, aunque seamos hombres diferentes, nos sigue exigiendo ser hombres, ¿no? Entonces yo creo aquí, Silvia, con toda esta explicación que te hago de estas creencias, creo que estas personas que hacen esta transición tienen referentes masculinos y femeninos en su origen, que posteriormente ya podrán ir desechando algunos, adaptando otros, adoptando otros, pero que en realidad ahí está y que al final de cuentas no nos escapamos de este medio. Estos hombres trans de los que tú hablas, que dices, son muy sensibles, también son. Hay un video que circula en las redes de un hombre trans que habla de que él no es misógino, él no es violento con las mujeres, porque lo vivió previamente, ¿no? Pero también están estas otras manifestaciones que al vivirlo antes, ahora que yo soy hombre, porque esa es una creencia masculina. La jerarquía, el respeto a la jerarquía forma parte de esta masculinidad hegemónica. Es decir, siempre nos enseñan, diga lo que diga, haga lo que haga, ese señor es tu papá y guarda silencio, o es tu abuelo, o es tu tío, o es don fulanito. Esos elementos nos marcan y nos dicen, la jerarquía no la cuestiones. Pero ¿qué sucede en este hombre? Se va guardando la idea, que algún día él tiene que ser un hombre con poder, un hombre que ejerce ese poder. Y es lo que sucede en los cuerpos policíacos, en los cuerpos militares, donde en un momento son raso, pero en algún momento quisieran llegar a ser coroneles, ¿no? Y es ahí donde van a demostrar que también saben hacer las cosas, que también. Y entonces es cobrárselas, ¿no? Es un poco también el ejemplo con los hijos y los padres ya cuando envejecen, ¿no? El papá puede maltratar mucho al hijo de pequeño, pero cuando el hijo llega a tener poder y el papá ya no lo tiene porque ya está en la tercera edad, ya es una persona mayor, ahora es cuando ejerce él el poder. Porque es esta manifestación de una masculinidad muy tradicional, muy hegemónica, donde la jerarquía hay que respetarla, ¿no? Entonces yo creo, en este sentido, que en ese origen, independientemente de esta transición, como la planteas en las personas trans, sí hay referentes básicos, ¿no? Y que se van reconstruyendo, transformando, idealizando unos, otros más. Y ahí están como, ¿por qué? Algunas personas se convierten en hombres o mujeres determinados a partir de decir, pues si eso no lo vivió en su primera, en su etapa infantil, pero lo adopta a través de esta historia. Paco, y con esto que nos compartes, no puedo, lo decíamos en fuera del aire, pero no puedo evitar, por una parte, mirar que esta dinámica de basada en el poder, ¿no? Tú decías como en esta relación en el espacio de cuerpos policíacos, militares, pero que si echamos una mirada a la historia de nuestras familias, por ejemplo, se hace evidente, ¿no? El vincularnos a partir de una dinámica de poder donde bien, como mencionas, el papá o el abuelo lo que dijera era ley absoluta, ¿no? Pero la dinámica en nuestra sociedad, a partir de una perspectiva de derechos, a partir de cada vez hacer más visible en diferentes espacios, que necesitamos compartir responsabilidades, necesitamos construir comunidades, porque el beneficio es más para todos. Y entonces, de lo que estoy hablando es cómo están cambiando los paradigmas, lo cual también a nivel comunidad, a nivel social está pasando, pero que también impacta a las familias. Y entonces las mujeres poco a poco tienen más información de que las cosas pueden ser diferentes de lo que han vivido. Niñas y niños poco a poco están reconociendo que también son personas sujetas de derechos, y entonces necesitamos también que de alguna manera los hombres también vayan acomodándose en esta nueva dinámica de reorganización de la familia, para así de la sociedad y la comunidad, ¿no? En la que, por una parte, me parece que lo que se observa es que repartiendo responsabilidades, trabajando en equipo, obtenemos beneficios todas y todos, ¿no? Pero esto implica cambiar paradigmas, y algo que tú mencionas muy importante, como el cuestionar, ¿no? Reflexionar, lo cual también me llama la atención, porque en nuestro sistema educativo, porque en una línea de autoridad y de poder, lo que menos espera es que reflexiones, ¿no? Se abren pocos espacios también para reflexionar, como tú bien lo decías, no solo que el hombre reflexione su masculinidad, sino también todas y todos cómo estamos construyendo esta masculinidad en lo social, pero también en lo personal, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú con los hombres? ¿Cómo se está logrando que se cuestione, se reflexione, se construyan nuevos paradigmas, nuevas posibilidades? Pues mira, es un planteamiento que puede tornarse complejo de algún modo. No es sencillo, porque al final de cuentas tenemos que hacer una transformación muy amplia. Yo lo que digo es, hoy trabajo con hombres que en un futuro van a cuestionar sus relaciones y van a cuestionar sus estructuras, y tendrá que haber un cambio cultural enorme, una revolución cultural basada en esta igualdad y los derechos humanos que transformen lo que hoy conocemos como sociedad. Tenemos que cambiar a ese nivel. Es decir, no podemos hacer solo los cambios en lo individual, sino ahí es donde retomo el planteamiento del feminismo. Lo personal es político. Tenemos que hacer de estas acciones personales un cambio desde la política para generar una transformación real en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque los hombres se dan cuenta que sí es cierto que ellos también, a partir de sumarse a una masculinidad hegemónica, han sido explotados, han sido violentados, no les gusta lo que les ha tocado vivir, pero no lo pueden dejar porque la empresa es muy clara. No vienes a trabajar, no te pago. Uh-huh. Aquí se trabajan 12 horas, uh-huh, y si te parece, y si no, ve a buscar otro lugar a ver dónde te pagan lo que yo te pago, ¿no? Ahí también tiene que haber una transformación en esas estructuras. No puede haber una coparticipación si hay una persona que de algún modo tiene que cargar con algo más. Y aquí es donde a los hombres también se les abre la posibilidad de ver la vulnerabilidad de la que ellos tenemos, que nosotros tenemos. Porque si bien no somos un grupo vulnerable, porque socialmente no lo somos, uh-huh, sí tenemos elementos que nos vulneran mucho. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una opresión también para el hombre, pero que no hay que ponerlo como una opresión que está lastimando a los hombres. No, les está dando poder, pero ese poder a la vez les arranca la posibilidad de estar con los hijos, uh-huh, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de estudiar. O sea, tenemos hombres muy poderosos, pero ignorantes. Y están en todas partes. Uh-huh. Hombres muy poderosos, pero insensibles. Donde voltean a ver algo y no les causa nada lo que están viendo. Y esto tiene que ver con esta construcción social. Es decir, en la medida en que esto se empiece a transformar, los ejemplos que a veces me ponen los mismos participantes en los talleres son geniales, ¿no? Un día un hombre me dice: oye, Paco, pero lo que tú me estás planteando con todo esto de la coparticipación es que de ahora en adelante yo tengo que lavar mi uniforme después de andar 48 horas en la patrulla haciendo esto, yo lo tengo que lavar. Y yo le digo: a ver, compañero, ¿quién lo ensucia? Yo. A usted le debería de tocar, o sea, por cuestiones así lógicas. Es decir, yo lo ensucio, yo lo lavo. Pero también esas 48 horas que lo están alejando de tener esta posibilidad de hacerlo, esas también hay que cuestionarlas. O sea, no me venga a cuestionar el que yo lave el uniforme o no, porque eso lo hace su pareja sin cuestionarlo. Usted cuestiónese por qué está 48 horas subido en un vehículo, arriesgando la vida y peleando por algo que ni siquiera usted tiene claro. Y entonces cuando dice: claro que hay que cambiar y hay que expresarlo allá, no va a ser sencillo, porque ¿cómo le vamos a romper la hegemonía a estructuras tan fuertes, tan sólidas como las que conocemos en la estructura gubernamental? Pues muy interesante, Paco. Oye, pero ya estamos por terminar el programa, sí. Y no quisiera que nos despidiéramos sin antes que nos dijeras si alguien, algún hombre que quiera pues incorporarse a estos talleres, a estas reflexiones, ¿cómo te puede localizar? Pues mira, ahorita yo estoy trabajando directamente solo con personal de la administración pública. Desde la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, ahí nos pueden contactar. Estamos en Palacio de Gobierno. Tenemos una página de Facebook que así se llama, Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Se pueden comunicar con nosotros por ahí. Y a mis redes sociales, yo aparezco en redes sociales como Paco Contreras. Y bueno, no olvidemos que en Xalapa, yo siempre lo digo en los talleres, Xalapa es una ciudad muy privilegiada. Existen grupos de hombres reflexionando masculinidades desde la sociedad civil, desde las instituciones gubernamentales, lo que yo hago trabajando con personal de la administración pública. Es decir, habemos como un pequeño grupo de hombres aquí en Xalapa, que sí, digo pequeño porque somos como alrededor, sin exagerar, unos 15, 20 personas trabajando el tema, y eso es mucho. En algunas localidades no hay nada, entonces Xalapa es completamente privilegiada, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paco, un placer tenerte por aquí. Y Areli, en 30 segundos, ¿con qué te despides? Pues yo me despido con reflexionar lo masculino, ¿no? Y eso nos toca a todas y a todos, y nos toca de todas las edades. Reflexionar lo masculino.

pretende callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor.